Alejandro Ocio, de Defensor, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien. Te molestamos para poner en agenda un tema que viene tratando la Cámara de Diputados de la provincia, referido al procedimiento penal para adolescentes, que algunos llaman ley penal juvenil y demás. ¿Cuál es tu primera mirada? ¿Qué conocimiento tenés del proyecto y cuál crees que debe ser el destino de esa discusión? Bueno, mira, el conocimiento que tengo del proyecto es totalmente completo porque yo participé de la comisión en la cual se elaboró ese anteproyecto. Yo representé a la Universidad Nacional de La Pampa, así que participé de la elaboración. El martes estuvimos en la comisión que está tratando el anteproyecto con el doctor Juan Pablo Bonino, exponiendo los alcances del proyecto y explicando algunas normativas específicas. Según tengo entendido, el anteproyecto ha sido visto con muy buenos ojos, así que es muy probable que vaya a ser sancionado como ley de responsabilidad penal para adolescentes en la provincia de La Pampa. No es en estricto sentido una ley penal juvenil, porque eso es una competencia de fondo de la Claro. nación argentina. Sí es un diseño, un procedimiento penal aplicable a personas adolescentes, porque en nuestro país la responsabilidad penal está fijada a los 16 años, donde se diseña el sistema de intervención a cargo de la provincia para las personas que son responsables penalmente y un sistema especial de desjudicialización para las personas no punibles. Todo lo cual ahora no existe porque hay una ley penal juvenil, una ley de procedimiento penal juvenil propia del paradigma anterior a la Convención de los Derechos del Niño, la ley 1270, y esa ley es necesario reemplazarla desde hace un tiempo, y esta es la decisión que ha tomado La Pampa. Muy bien. ¿Cuáles serían los avances concretos y más palpables en lo cotidiano de esta ley, nueva ley? Mira, tiene como un montón de cuestiones que se reforman porque directamente cambia el paradigma de intervención en relación a la responsabilidad penal de adolescentes. Pero para decirlo, dos o tres cosas que por ahí son las más gruesas, lo que se hace es dividir las funciones entre el organismo que acusa en un procedimiento penal, el que juzga, cuáles son las medidas a disposición, garantizar la defensa judicial de adolescentes y remitir todo lo que no tenga que ver con las intervenciones penales al sistema de protección integral de derechos del ámbito ejecutivo. Eso actualmente está todo centralizado en el juzgado de la familia, niñez y adolescencia, y eso ya no puede ser así de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. Otro eje tiene que ver con el sistema de intervenciones. Ahora en el anteproyecto se tiende a la desjudicialización, es decir, a que participen los órganos judiciales en la menor medida posible y solo en función de la responsabilidad penal de la persona, pero se le sacan todas las funciones asistenciales, tutelares que todavía tiene. Y se tiende como mandato expreso de la Convención y del Comité de los Derechos del Niño a un sistema de justicia restaurativa. Incluso se permite la intervención de la víctima en todas las etapas del proceso y de organizaciones de la comunidad, de manera corresponsable con la familia, el Estado y, por supuesto, el adolescente que sea imputado penalmente. Bien, en principio, ¿crees que va a tener unanimidad el proyecto? Porque, tal como decías, ha habido referentes de distintos sectores políticos que dieron su buena mirada. ¿Calculas que sí o puede haber algún sector que no, que está en desacuerdo? Mira, la verdad es que no lo sé, tampoco tengo información en ese sentido. A mí me quedó la impresión el otro día de cuando estuvimos en la Cámara y participaron todos los bloques de todas las afiliaciones políticas, que al menos ante nosotros nadie manifestó oposición en relación al anteproyecto. Sí, por supuesto, por ahí algunas personas podrán tener algún reparo respecto de algunas normas en particular, pero en general a mí me quedó la impresión, como te repito, no tengo información fehaciente de esto, pero a mí me quedó la impresión de que había, no sé si unanimidad, pero amplia mayoría en aprobar este sistema de procesal penal juvenil que va a reemplazar al anterior, ¿no? Bien. Alejandro, aprovecho la charla para consultarte una mirada, aunque sea primera, sobre otras dos cuestiones en debate, que es, por un lado, la división de la Defensoría General respecto del Ministerio Público, algo que ya está en la agenda y en el tapete, y el proyecto concreto también para crear una Defensoría Adjunta. ¿Cómo ves estas iniciativas? Mira, el tema de la autonomía de la defensa pública es una cuestión que en el monitoreo que se hizo en el año 2016, si no recuerdo mal, ya se había sugerido por parte de las personas expertas que vinieron a hacerlo en coordinación desde la Universidad Nacional de La Pampa. Es una cuestión que la Constitución Provincial permite. Y es una cuestión que orgánica, funcional y económicamente es necesaria. Yo uh-huh. desconozco si es parte de la agenda política de las autoridades de la provincia, pero es una cuestión, un reclamo incluso desde hace muchos años, desde la defensa pública e incluso del Poder Judicial, ¿no? Entiendo que también ha habido reclamos desde otros sectores. Pero desconozco si hay algún trabajo o alguna decisión en relación a ello. Respecto de la creación de las defensorías adjuntas, es una figura también extremadamente necesaria y que sería refleja a las fiscalías adjuntas que ya existen. Uh-huh. Pero en esta materia tenemos que agradecer la preocupación y la presentación de un proyecto en ese sentido a cargo del diputado González y sí. Entiendo que también ha participado el ministro Bensusa en eso. Desde la defensa pública nosotros vemos con buenos ojos y con buena mirada esa atención especial que se ha recibido en ese sentido y esperemos que finalmente se convierta en ley. La reforma no es tan importante en el ámbito de la ley orgánica, solo son algunos artículos que hay que modificar, y eso va a permitir, según nosotros pensamos de la defensa pública, el mejoramiento del servicio y no solo respecto de las personas imputadas, sino esencialmente respecto de la asistencia a víctimas, porque nosotros también tenemos por disposición en la ley orgánica la atención y el patrocinio a las víctimas, y en estos momentos se nos está complicando un poco por la cantidad de funcionarios y funcionarias a disposición, ¿no? Y con esto se podría ampliar. Muy bien. Bien, Alejandro, agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más sobre el tema que fuere, por supuesto que te escuchamos. No, bueno, muchísimas gracias. Como les decía, en el sistema de responsabilidad penal adolescentes hay muchísimas cosas más que se cambian y que se adecúan a la convención, pero seguramente cuando esto avance o cuando se convierta en ley vamos a tener oportunidad de conversar y por ahí viendo las partes de la ley un poquito más en particular, ¿no? Muy bien. Gracias de vuelta. Dale, muchas gracias a ustedes. Alejandro Ocio es defensor y nos traía estas miradas sobre cuestiones que están en debate en la legislatura provincial.